También quería agregar a lo que la MUEN ya comentó y ya pidió y ya incitó, digamos, a que Compu la MUEN Incaleín Tañí Rehue, cuidemos nuestro Rehue, resguardemos nuestro Rehue. Sabemos que tiene una importancia muy grande en nuestra espiritualidad y nuestro derecho a ejercer nuestra espiritualidad, a ejercer nuestra salud, nuestra educación, y todos los derechos que por ahí figuran en los papeles o en el convenio 169 están siendo vulnerados. El derecho a tener nuestro Lahuén, que nuestra Machi pueda ejercer su rol, ¿no? Y todo esto fue violentado. Y también el hecho de que estemos acá, de que estemos encarceladas, nosotras tres. Hay otras Lahuén que les dieron prisión domiciliaria porque tienen bebés, pero estuvieron hasta hoy a la madrugada presas con sus bebés de 1 mes y 4 meses. Y otra Lahuén embarazada, y otra Lahuén que tiene pichis chicos. Entonces, esto es muy, muy injusto. Y también pedimos a la sociedad consciente que nos acompañe. Nosotros en todo este recorrido nos dimos cuenta que la conquista continúa, porque el hecho de llevarnos engrilladas, esposadas, el hecho de llevarnos engrilladas, esposadas, sin saber a dónde, a Buenos Aires, nos hizo mucho recordar a lo que pasó nuestra gente en otra época, ¿no? Así que, Nehuentuleín, Compuche.